Buenos días a todos los oyentes de Farco. Se cumplió un año de la desaparición de Johanna Ramallo en la ciudad de La Plata. Desde que desapareció, la familia denuncia que Johanna es víctima de una red de trata. La causa tuvo la carátula de averiguación de paradero y después de mucha lucha consiguieron que se investigue como desaparición por trata. Todos sabemos que la causa avanza, pero muy lentamente, que la causa de Johanna no se está encaminando como nosotros como familias venimos pidiendo, que la causa de Johanna no se está investigando como tiene que ser investigada, que la gente y los prosenetas y los narcotraficantes y la policía cómplice de la desaparición de Johanna no están siendo investigados por los delitos cometidos y los delitos que siguen cometiendo, porque lamentablemente en esta zona siguen habiendo pibas víctimas de los prosenetas y de los narcotraficantes. Marta Ramallo, la mamá de Johanna, pidió audiencias con la gobernadora María Eugenia Vidal y no obtuvo respuestas. Tampoco de parte de Julio Garro, el intendente de la ciudad de La Plata. Yo declaré a María Eugenia Vidal y al intendente Garro unos prosenetas más de la ciudad de La Plata. Ellos me dieron la espalda desde el primer minuto y se llenaron la boca hablando de la búsqueda de Johanna. Más que nada el intendente, yo le pedí que por respeto, si le quedaba algo de dignidad y de respeto hacia mi nieta, que salga y diga que todas las cosas que él dijo de mi Johanna fueron mentiras. La familia recibe amenazas a diario, pero aseguran que no van a bajar los brazos hasta encontrarla. Es que a mí por una amenaza no me van a hacer callar, a mí la lucha no me la para nadie. Ellos me enseñaron lo que era odiar, maldecir en cada paso de mi lucha a todos los cómplices que hoy en día tienen a Johanna. Desde la ciudad de La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.